Josa, la ilusión. Yo tengo 16 años, recordando el antaño. Me acuerdo cuando mandaba uno y los demás éramos rebaño. Hoy no sé ni lo que pienso, solo sé que la ilusión se la lleva el tiempo. Intento siempre dar el máximo, pensar en el pasado siempre me da ánimo. Antes creía lo mágico, ahora tiendo más a lo trágico. Todo lo que no sea yo es sádico, ¿y por qué no volver a confiar en los demás? Una vez que está la ilusión perdida ya no crees en nada y te da igual todo. Siempre lucha aunque te encuentre bajo el lodo. La ilusión se recupera a veces gracias a compañeros o colegas. En esta sociedad los sentimientos están secos y vine a este mundillo a abrirme un hueco. Espero no terminar maltrecho, gracias a los que me sacaron de la calle y de sus malos hechos. Mi droga es rap, es como mi así con él puedo volar. Así recuperé la ilusión, casi que haya escrito esta canción. Para mi gente, miremos hacia enfrente, olvidemos el pasado y vivamos el presente. Quien quiera que se siente, yo siempre haciendo cosas inteligentes, no me aburro, así es como discurro. Sé que en un futuro llegaré a ver su fruto, te ocupo de la papeleta de la ilusión. ¿Será que la maqueta está dando sación? La ilusión la plasmo en el papel, Santa Aurelia, mi barrio siempre en pie. Corre, caigo y lo intento otra vez, cosas de vez, nunca pararé. La ilusión para quien escuche esta canción y la padezca, siempre en una cuerda, me da igual, ya cambiará las tuercas. Es muy difícil cuando están cerradas las puertas, tu envidia, tu odio hacen que tenga más fuerza. Es lo que hace día a día que me crezca, que permanezca hasta que lo indique mi destino. Siempre sigue tu camino, ve a tu bola, es tu vida y solo tú la controlas. Cada hora, cada minuto, cada segundo, me la suda lo que pienses tú y todo el mundo. Profundo donde tienes el corazón, se supone que lo tienes, pero demuéstralo. Y te lo digo, lucha por tu sino y deja ya de estar tranquilo. Los momentos que viva ahora no se repetirán. Quizá llegan otros, pero nunca igual. No confía en ninguna persona, quizá los que creía te traicionan. Es normal, la envidia los prisiona. No se ilusionan porque ya alguien les falló. Cierra la puerta, volver a creer la ilusión. Yo no, a pesar de los palos, no me trabo, nunca paro. Más rápido que un galgo, disparo y recargo. No me jodas o te amargo. Transmito sensaciones, mis canciones tienen moraleja. Y miras una droga que cuando la escuchas no la dejas. ¿Te quejas? Pues aquí va otra recomendación. Nunca pierdas la esperanza ni la ilusión. La ilusión la plasmo en el papel, Santa Aurelia, mi barrio siempre en pie. Corre, caigo y lo intento otra vez, cosas de vez, nunca pararé. Esperanza, ilusiones, no la pierdas ni en tus peores condiciones.